Hace 2 meses que no nos pagan, el domingo estuvimos con el señor Barros, se comprometió que el martes iba a estar el cheque, porque ya son 2 meses, y bueno, fuimos el martes, vinieron a dar la cara el jueves ellos al municipio, que el viernes estaba, y hasta el día de hoy todavía no nos pagaron. Nos deben 2 meses, más aparte la renovación de contrato que ahora se vence en diciembre, y bueno, estamos peleándola, y más aparte los convenios de pago de los camiones que nos deben, así que hay muchas cosas. Registro de los chicos, porque cada vez que vamos al centro, ¿me entendés? Porque nosotros recolectamos también en el centro, en distintos lugares, y bueno, no hacen multa porque no tenemos nada que digamos claro. Para ir a La Plata ni nada. Graciela, que... contale a la gente cuál es el laburo que ustedes llevan adelante, qué es el trabajo que ustedes realizan. Nosotros hacemos reciclado de material todo seco, ¿me entendés? Y las bolsitas verdes, las bolsitas, esa era la cuestión de la... Exactamente, las bolsas verdes y aparte... También el tema del reciclado de aceite vegetal, de los restaurantes. Bien. Graciela, sabemos que hay un importante negociado entre la municipalidad y la empresa de Sur para justamente llevarse todo lo que hay en la calle y que algunos no, y algunas no puedan justamente reciclar y recolectar lo que se hacen al final del día al mango para poder vivir cotidianamente y con los pesos contados. Digo, ustedes no solo le deben 2 meses, sino que no tienen la renovación de contrato, pero ¿cómo es su condición de trabajo? ¿Es precaria o tienen los elementos para trabajar? No, olvídate, nosotros tenemos por el Ministerio de Salud de la Nación peligro de dengue, de ratización, le mandamos carta, todo, y es todo precario, no nos dan bolilla, ni ropa de trabajo tenemos, nada, claro. Nada de nada, todo lo que tenemos a pulmón. Graciela, ¿ustedes se encuentran en la puerta del SEAMCE ahora? Estamos en la puerta del SEAMCE. ¿Cómo, qué es lo que están haciendo ahí? ¿Cómo, qué tienen pensado seguir durante el día? Imagino que están esperando dialogar con algún funcionario. No, directamente con Garro, porque ya estuvimos dialogando con otros funcionarios y nos mintieron, ¿me entendés? Que el viernes estaba el pago y ya no tenemos pago ni nada. Son mentiras que el viernes nosotros estuvimos de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y el señor Garro no nos había firmado el cheque. Claro. Y ahora lo firma, pero no queremos un pago, queremos los dos y queremos pago de los camiones, ¿me entendés? Tenemos un montón de propuestas, ya queremos hablar con Garro, ya no queremos hablar con nadie, con ningún funcionario. ¿Para que nos mientan? No. Bien. Y están esperando que Garro se acerque al lugar ahí, a la puerta del SEAMCE. No sé si se va a acercar o que nos vengan a buscar, pero que venga Garro. Bien, o sea que el corte continúa hasta que haya respuesta por parte del Ejecutivo Municipal. Exactamente. Graciela, nosotros no dejamos entrar a los camiones, nada más. Después salir, que salgan, pero nosotros los camiones no tenemos. Es más, ya armamos todo como para quedarnos, ¿me entendés? Si queremos, hasta la noche y todo. Ya estamos acá preparados. Graciela, ¿han recibido solidaridad de algunos vecinos, de otras organizaciones sociales? Nosotros tenemos otras cooperativas que nos vienen a acompañar de capital y todo eso, y vecinos también. Graciela. Pero casi todos son del reciclado. Toda la gente que está acá es toda gente que trabaja en el reciclado. Sin duda. Graciela, te mandamos un abrazo acá desde Radio Nauta. Por supuesto que quedan los micrófonos abiertos para lo que se necesite comunicar y difundir, entendiendo justamente que ustedes llevan un laburo que muchas veces o que pocas veces se ve en realidad y que significa mucho para la ciudad de La Plata. Que no les estén pagando, habla un poco también de la realidad que están viviendo un montón de trabajadores cooperativistas. ¿Sabés cuánto es el pago de cada chico si es por el municipio? 2.500 pesos. ¿Vos pensás que una familia va a vivir con 2.500 pesos? No, no es imposible. Estamos hablando, ¿me entendés? De mi fortuna. Y aparte otra de las cosas, nosotros si no estamos, ¿me entendés? Se tira toda la basura. Nosotros reutilizamos las cosas, hacemos bolsas verdes, se está trabajando con la cárcel, ¿me entendés? Tenemos un trabajo social de aquello, estamos haciendo... escobillones, ¿me entendés? Hacemos un montón de cosas y ellos no dan pelota para nada.